Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daba de dos en dos. Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarró el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarró el temblor? Muy cerquita del portón. Anoche cuando bailaba vi que mis pasos estaban de dos en dos. Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarró el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarró el temblor? Muy cerquita del portón. Todo mal, mezcal. Para todo sismo, lo mismo. Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. Chavorrucos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chavorrucos? ¿Cómo les fue de sustito? ¿Cómo les fue? Como diría mi buen Chicoche, ¿dónde les agarró el temblor? Espero que, primero esperemos que toda su familia se encuentre a todo dar, esperemos que ya estén ahorita a estas alturas compartiendo memes, o hasta y tal vez ya hasta pasó, ¿no? Porque pues ya estamos aún una semana, porque pues la semana pasada, gracias a Dios, grabamos antes, si no, no hubiéramos salido, yo creo que en vivo. Lo bueno es que lo grabamos desde el miércoles antepasado, y pues ya estaba en la nube de de Resistencia Radio, ya estaba listo para salir chavorruqueando. Y pues bueno, ya que acabamos de escuchar dónde te agarró el temblor, vamos a preguntarle dónde le agarró el temblor a nuestro buen compita, a nuestro corsario del amor. ¿Cómo andas, mi peque? ¿Cómo andas? ¿Cómo está, Chavis? Yo muy bien. Un saludo a todos los chavorrucos que nos sintonizan y nos prestan sus oídos para una emisión más. También muchas gracias a Resistencia Radio por el espacio que nos brindan. ¿Dónde me agarró? ¿En la casa, tú crees? Estaba haciendo... ¿En la casa de la vecina, diría Chicoche? No, imagínate. Ahí en la casa estábamos haciendo unas cotizaciones y eran como la una más o menos y que se empieza a mover. Y lo primero que dije... fue gritar de mentadas de madre, así de, no mames, ¿otra vez? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué estamos jugando? Cosas así. Pero no me moví porque tenía estaba ahí en las plataformas. Entonces dije, bueno, pues no se siente mucho. De hecho, aquí en el Estado de México no se siente tanto, pero sí se sintió. O sea, mejor dicho, se sintió, pero no tanto. Y cuando se siente aquí, es que en la ciudad sí estuvo un poco pesado. Por cierto, chavorrucos, si escuchan uno que otro cohete, es porque la iglesia está algo cerca por aquí. No sé qué andamos de fiesta. ¿Quién sabe? Pero se escuchan, ya van 10 minutos de que están lance y lance cohetes. Entonces, no debe de faltar mucho que termine. Entonces, y el santo dirá, échenme otro cuetito porque me pone feliz, güey. No, ¿verdad? Yo no sé quién fue esa tradición de, es fiesta de un santo, hay que echar un chingo de cuetes. No, no, aquí en el Estado de México celebran hasta lo que ni te imaginas. Pasa algo y celebra. Entonces, cueteada. Ahorita, exacto, entonces ya llevan 10 minutos lanzando, no sé cuántos más, pero no creo que sea tanto, no tendrán tanta pólvora. Y la iglesia, no me retes, ¿no? Entonces, ahí te va un diezmo para más. Exacto, entonces sí, pues sí me agarró la casa, no lo sentí, pero me comentaron muchos amigos de la ciudad que sí estuvo buen cañón. ¿Tú qué tal? ¿Dónde te agarró? Ahí en la chamba, güey, en la chamba. De hecho tenía que salir a los juzgados y justo me iba a volver a agarrar en el juzgado donde me agarró en el 2017, güey, porque tenía que ir a los familiares. Ajá. A presentar una promoción. Y me dijeron, no, ahora sí no sales hasta después del simulacro, sí. Porque yo soy el encargado de uno de los inmuebles de mi chamba. Entonces okay. Me dijeron, no, ahora sí te quedas el simulacro. Y dije, bueno, pues mi pex, ¿no? Entonces claro. Ya sabes, se acaba el simulacro, todos echando desmadre ahí, ya sabes, ¿no? Nunca falta el, ay, simulacro, ¿no? Sí. Entonces ya salimos, ya los metimos, güey, nos reunimos todos los de la brigada, y no, pues muy bien, chavos. En el simulacro, güey, hicimos un minuto 10 segundos, güey. O sea, estuvimos del nabo, güey. Entonces, siempre todos, todos. Sí. Es bien difícil que salgan en tiempo y forma. Entonces ya acabado la junta, todo, güey. Regreso a mi oficina, güey, y dije, voy a sacar las copias de traslado y las de el acuse. Uh-huh. Y justo la voy poniendo y empiezo a escuchar. Y dije, no mames, dije. ¿Otro? Ajá, dije, güey, me hubieran avisado si hubiera sido otro ensayo, güey. Claro. Porque pues soy el encargado, güey, ¿no? Y dije, no, a la chingada, dije, hombres y mujeres primero, ¿no? A la chingada. Pero después recordé, tiré la rana a René, después me acordé que era el encargado y me regresé y empecé a gritar, está temblando, vámonos, vámonos, vámonos. Y ya saqué a todos, güey. Y para el colmo, una de mis jefas, trae una cicatriz, güey, de 23 centímetros, güey. No manches, ¿en dónde? En el estómago, güey. Es cesárea, no mames. No es cesárea, güey. No, ya tiene como 70 y tantos años, güey. No es cesárea. Entonces, okay. La neta, sí ya la iba a cargar y yo no sé de dónde salió otro de mis jefes y me dijo, salte, yo me hago cargo, yo me quedo con ella. Y dije, una persinadita, chingaron a su madre, ahí nos vemos. Y ya, güey, me salí y ya empecé a ver, ya todos empezaron a entrar en crisis. A la neta es que no me dan miedo, güey, los temblores ni los terremotos. Entonces ya empecé a tranquilizar, a ver, tranquilo, chavos, y la chingada, y así. Y ya, uno de la brigada, güey, grabando en vivo, güey. No, le di una cagada, güey. Sí, güey, le di una cagada, güey. Le dije, güey, tú eres de la brigada, ¿en qué cabeza, güey, cabe hacer esa mamada, güey? Ay, sí, es cierto, perdón. Sí, güey, ya guardó su celular, güey, así de, uf. ¿Sabes? Es que está bien cañón, ¿no? Hasta está apocalíptico, ¿no? Así de que, como que el mismo día y casi la misma hora. Ahí hay un tema, ¿no? Y he estado viendo muchos memes que según la ley de atracción, que todo el mundo lo atrae. ¿Sabes algo? A mí me tocó la primera vez que, obviamente, no, ya van varios que me tocaban en el estado, pero el choncho del 2017 me tocó en el piso 12, allá de las oficinas. Yo estaba arriba de ti, güey, yo estaba en el 13, cabrón. Imagínate, estaba ahí en la Nápoles y fue tan chistoso, o sea, me acuerdo que estaba de moda, no recuerdo, creo que una película de Godzilla, y le decía yo a un compañero, le digo, oye, güey, en el simulacro, ¿no? Subimos, ni bajé, porque tenía un buen de chamba, y me dice, no manches, imagínate que empezara a temblar. Yo sí, güey, que allá en el cerro, allá en la loma, que saliera Godzilla, güey, estaría cabrón, y así, ¿no? Y en eso empieza a sonar la alarma, y veo cómo el metrobús, porque estamos enfrente de ahí de Insurgentes, se descuadra, como que se hace en Z, y dije, ¿qué pedo? Y madres, que empieza a sonar todo, y lo primero que hicimos es alejarnos de las ventanas. Pero no, así se, el zoclo, o que, lo de arriba, el techo, se empezaron a caer, como son bloques, ajá, se empezaron ahí a caer, las mujeres, luego una chica se trabó ahí en la puerta, se trabó y nosotros, pues sí le empujaron, ¿eh? O sea, sí se vieron manchados, y otros pues querían usar el elevador, imagínate. Entonces, pues lo único que te queda es rezar si eres católico, y si no, pues aguantar vara. Yo en lo particular, pues tampoco soy de los que me asusto tanto. Solo dije, chale, qué mal pedo, ¿no? O sea, que sea aquí donde voy a acabar. Entonces, pues me imagino que todos recordaron el 2017 con lo que sucedió el lunes, ¿no crees? Güey, es que a mí se me hizo larguísimo, güey. O sea, a mí, por ejemplo, el del 2017, te digo que me tocó ir a los juzgados familiares, güey. Sí. Ya sabes que en los elevadores, güey, así como pinche atascadero. Bueno, antes, güey, ahora sí ya controlan cuánta gente entra a los elevadores. Pero claro, antes ya ves que no estaban los policías y así era como que hasta que el que seguía era consciente y decía, ya no entro, güey. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, ya sabes, y aparte eran como la, eran igual, güey, yo creo que era como la una. Entonces ya todo el mundo apestábamos entre culero, ya todos sobaqueados, güey. Sí, sí, entre el yo siempre he dicho que ya enojado, güey, sueltas un pinche olorcito, güey, ¿no? O sea, todo mundo. Sí, sí, el humor, ajá, el hedor. Ajá, entonces, tanto hedor de cola, hedor de enojo, hedor de sobaco, güey, hedor de perfumes, güey, de todo, güey. Entonces, estábamos hasta la madre, güey. Y ya me acuerdo que abrí en el 2, en el 11, porque me iban en nones. Entonces, abren en el 11, güey, cierra, y justo en el 12, 13, güey, nomás sintió así como se cayó, ¡puc! De pinche elevador, güey. Y nomás oía pa, pa, pa, pa. No manches. O sea, pero realmente, o sea, no tuve miedo, güey. O sea, y dije, ¿qué pedo? Y nomás oía como gritaban, ¡ah! Y dije, ya valió verga, güey, aquí. Es que estuvo bien cañón. Estuvo muy cañón. De hecho, a nosotros nos dejaron ir y me aventé caminando desde World Trade Center hasta la Glorita de Insurgentes, porque dije, voy a ir a ver a mis padres, ¿no? A mi padre, ajá, cómo anda todo. Y me tocó ver derrumbes ahí en Viaducto, ahí en la Roma, ahí por el Palacio de Hierro, ahí por el Parque España, casi llegando, pues se cayó ahí una oficina. O sea, no, entonces, ahí era, por el Parque España eran los edificios, güey, enfrente de donde nos íbamos a correr, ¿no? Sí, pero también en la Condesa se cayó un edificio y olía un buen a gas, toda la Condesa olía a gas. Sin embargo, yo lo que hice fue tratar de, pues no puedes ni ayudar, porque oía los gritos de la gente que estaba, pero pues me dicen los mismos soldados, ni siquiera te atrevas porque un rozón y puede tender algo así. Entonces, sí estuvo cañón. Lo que me dio risa fue que se acabó mi zapato, porque de ahí de la casa de mi papá me lancé a Buenavista. Dije, pues ya me voy a mi casa, ¿no? Al Suburbano. Ajá. Güey, no mames, tanto caminé que mi zapatito se le hizo un hoyo, güey. No mames, ¿de a pobre? Luego no, aplicaste la de Remy de señor Vitali. Sí, o sea, se me hizo bien raro porque, o sea, yo ya sabía que mi zapato ya necesitaba un cambio, pero decía yo, esto te aguanta una quincena sin broncas. Ajá, ajá. Pero no, se me acabaron. Creo que fue el del pie izquierdo. Y yo dije, chales, ya se me está haciendo el hoyito ahí, se puso blando la suela. Y dije, chale, ni pedo. Llego a Buenavista y cerrado. Entonces, un chingo de banda dijo, ¿qué hacemos, no? Entonces, ya hubo un camión que ahí se portó buena onda. Una de mudanzas, me acuerdo, un camión de mudanza nos dijo, yo les cobro de a 20 varos y los llevo al toreo, allá todo está tranquilo, allá no hay pedo. Pues todo el mundo se trepó ahí en el de mudanza, ahí veníamos como inmigrantes, güey, trepados, sí, ahí, y luego yo de traje, imagínate, ah, pinche calorón, güey. Sí, te digo que a mí yo nos tardamos en salir como media hora, güey, después del temblor. Y eso sí, porque yo estaba hasta adelante y con otro güey, y ya la gente ya empezábamos, o sea, te digo, olíamos culero todos, y de por sí ya empezábamos a sudar, güey, imagínate cuánta gente estábamos, güey. Entonces, estábamos ya muy, muy cabrones, güey. Y entonces, ya le dije al güey, vamos a sacar a la gente, güey. Abrimos y estábamos como a la mitad, güey, del piso 13, güey, y los empezamos a sacar, güey. Sacábamos a uno y esperábamos, güey, a ver si el elevador no bajaba, güey. Y así, güey, sacamos, éramos como 15, güey, yo fui el penúltimo en salir, porque sí le dije al güey, güey, tú estás delgado, yo estoy gordo, güey, ayúdame, no mames, o sea, tú sales primero, ya yo no brinco, güey. Claro. Entonces, sí, ya me ayudó a salir, güey, y ya en las escaleras sí ya vi cómo estaba todo desmadrado, salí y dije, güey, qué pedo, y también de ahí me fui a ver a mis papás allá a la iglesia, bueno, al puesto, sí, claro. Y parte de la iglesia sí se había caído, güey. Se cayó parte de la iglesia, y de ahí ya me vine acá a Popotla, güey, a ¿cómo se llama? Ya igual camino, ah, no, en bici, En bici me vine, güey. Que esa bici me la robaron. Ajá. Pero mira, hablando así de ese tipo de situaciones, también hay cosas chuscas, ¿no? O sea, también, pues también no vamos a hablar de cuestiones feas, o sea, situaciones que mucha gente perdió la vida, porque pues, sí te enteraste, ¿no? Y de todo. Pero también hubo cosas chuscas, amigo. A mí me tocó ver ahí cuando iba caminando hacia el viaducto, que ajá, pues había caído un edificio de entrada. Pero a huevo un cabrón, un Seat blanco, quería pasar, güey. No mames, neta, güey, quería así como que la avenida para él, güey. Sí, y... sí, o sea, pasaron muchas cosas, un chingo de cosas chuscas, como dices. Y la gente se vuelve bien pendeja, güey, en ese sentido de los carros, güey. O sea, yo creo que es la desesperación de que todos queremos sí llegar a casa, güey. No, pero este güey ya quería hasta pelearse con uno de ahí. Y ya le dijeron, oye, güey, date cuenta que acaba de pasar una tragedia. No va a haber forma de que pases. ¿Por qué me quieres pegar? Y yo, pues, quedándome ahí en el chisme, ¿no? Para ver viendo en lo que faltaba, que lo que pasaba el alto. Dije, no, ni servían los semáforos. En lo que podía yo pasarme, viendo el chisme de que, pues, oye, tranquilízate. Uh-huh. Luego ya para llegar a Buenavista, ahí por el Monumento a Revolución, ves que está la UVM. Ajá. Pues dejaron salir a los chicos. Y lo primero que hicieron fueron meterse un barcillo ahí de cerca ahí de Tres Insurgentes. Vi que varios se metieron en un bar a chupar, que para el susto decían. Y no seas mamón, güey. Sí, no, no, no. Y también gente muy culera, güey. A mí me tocó ver gente también, dos, tres, gente culera, güey. ¿Qué te parece si nos vamos a Rolita? Ok. Y ahorita regresamos. Y pues bueno, vamos a dejar de la rola de Cuando Pasa el Temblor y pues la de Bartola de Chava Flores, porque pues después de estas tragedias que del 2017, que lo chingón que en este no pasó nada, güey. Bueno, sí, falleció uno, ¿no? Allá en Michoacán, creo. Pero sí, pues por ahí dirían de los males el mejor. Entonces, y pues muchos ya no tenemos varo después de esas tragedias. Entonces, pues por eso vamos a dejarla con Bartola. De ahí te dejo mis dos pesos. Okay. Y pues cuando pase el temblor, vámonos a Rolita. Y ahorita regresamos, chavos rucos, a seguir pues con este mame de los temblores. Caminaré A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Pues ya estamos de vuelta, chavorrucos, con dos muy buenas canciones, que es a colación a lo que está sucediendo y lo que sucedió, mejor dicho, este lunes, que fue una canción de Soda Stereo, que denominada Cuando Pasa el Temblor, y Bartola, Chava Flores, muy buena rola. Esto pues ya, todo lo que ocupa todos los gastos que ha pasado, más las fiestas, y que ya se aproximan más fiestas, entonces ya estaremos bien gastados. Una canción bonita. Me recuerda más a Pedro Infante esa canción, ¿a ti no, Chavis? Sí, me gusta con Pedro Infante, güey, pero la neta es que el buen Chava Flores, el cronista de la Ciudad de México, güey, me gusta la jiribilla que le mete a la rola, güey. Sí, pero sí. Me gusta más con Pedro. Oye, por cierto, ¿qué tal te la pasaste el 15? El 15 me la pasé, estuvo relax, uh-huh. Güey. Y el 16, pues, me fui a las luchas, güey, al aniversario del Consejo Mundial, que fue el pinche robo más grande que he visto, güey. Estuvo bien culera la lucha, güey, porque nos habían prometido algo, güey, y salieron con otra pendejada, güey. Se supone que el aniversario iba a ser Atlantis contra Fuerza Guerrera, güey, ya el papá, las leyendas, güey, ¿no? Claro. Y no mames, salieron con su mamada de no, a ver, vamos a hacer un cuadrangular y que la chingada y las parejas. Güey, nadie le entendió las reglas, güey. El chiste que al último, güey, salió Atlantis Junior y Stuka, güey, que es un pinche luchadorazo, güey. Y ya, o sea, ya al ver quién iba, güey, decías, güey, va a ganar Atlantis Junior, güey. No, ¿Atlantis hizo la Atlántida? Pero el Junior, güey. Por eso, pero no hizo la Atlántida. Sí, pues con esa ganó, güey. Ajá, pues con esa ganó, güey. Pero dices, güey, o sea, todo mundo salimos bien emperrados, güey. Todo mundo, porque todo mundo habíamos pagado el boleto para ir a ver al papá, güey. Y a Fuerza Guerrera darse en su madre, güey. Güey, ya no pueden, güey. No seas mamón. ¿Cómo iba a verse Fuerza Guerrera con su calzón ese? No mames. Sigue, güey. ¿Todavía? Sigue utilizando ese super calzonzote, güey, pero... Yo me acuerdo toda de Juventud Guerrera, que era su hijo, ¿no? Y, ajá, no. Fuerza Guerrera, las peleas que se daba con Octagón y cómo lo amarraba, pero no seas mamón, ya están grandísimos, güey. Güey, pero se la rifan. Güey, ¿y Atlantis qué le iba a hacer, güey? ¿La Atlántida, güey, otra vez? Pues ya, ¿no? Los dos están bien rucos, güey, pelea de lisiados, güey. Güey, no mames, la neta, yo sí por eso pagué mi pinche boleto, me empedé y para que salieran con sus pendejadas, güey. Yo tuve mi máscara de Atlantis, ¿eh? Ahora me compré la de qué bonito. Él salía con qué, con el Shocker, ¿no? Sí, güey, pero ahora lo traen otros luchadores. Que no, los trae los hermanos Infierno, güey. Entonces ahí anda. Luego, la otra vez vi unos TikTok de cómo se madreaban las lesiones más feas y vi una del cuije cuando lo avientan y cae de frente. Wey. Ah, sí, güey. No, está bien culero. Se ve bien sabroso, güey. Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo te la pasaste el 15, mi hermano? Con la familia, estuve trabajando, la verdad, sí hubo trabajo, gracias a Dios. Entonces ya como hasta las... Pues horario godín, o sea, literal, a las 3, 4 le paré. Y ya de ahí a prepararse. Ya sabes, ahí subí unas fotos que andaba yo de Chabela Vargas. Con sí, te pasaste y... verga, güey. Es que... esa pinche, ese de ese jorongo, güey, yo creo que ya el 16 lo agarraron de trapeador, güey. Estaba bien culero, güey, tu pinche disfraz. Güey, compramos todos jorongos, güey. Te compramos todos para estar ese día. Y yo dije, no, a mí no me agradó así como para usarlo de bufanda, entonces le hice un hoyito en medio y lo usé de jorongo. Y estuvo un grupillo ahí que llevaba la familia, entonces hay un poco de chela, ya andaba yo picadón. Pero pues sí, dije, no, ya hay que pararle. Y el 16, pues bien tranquilo, o sea, la verdad, son poco los días que me la paso así literal tirado, viendo la tele. Y uno de esos días, pues fue el viernes, la verdad no había mucho que hacer. Me la pasé súper bien y pues nada más ahí comiendo y haciendo algunas cosas de la casa, pero muy relajado, la verdad, muy en familia, pero pues muy bien. Queríamos ir al baile y todo eso, pero no, al final dijimos, ah, ya, aquí tranquilo. Pues sí. Oye, mi hermano, pues mira, vamos a lo que nos truje Chencha el día de hoy. Hoy la verdad es que tenemos a unos invitadazos, unos carnales que ya los sonamos en las recomendaciones de Chavorruqueando. Pues esta banda se llama Los Wiki y ya tenemos a todos estos carnalitos y carnalitas aquí. ¿Qué onda, mi banda? ¿Cómo andan? ¿Qué hay? Buenas, acá todo chido. Ya está todo, ya están todos, ¿no? Ya están todos los Wiki. Acá andamos. Sí, aquí andamos. Ay, ese bozarrón. Ay, soy mujer. Ah. No, perdón. ¿Cómo están, todo chicos? Bienvenidos. Bien, bueno, muchísimas gracias por invitarnos acá a hablar un ratillo. Preséntense, por favor, para que los conozcan un poco más a detalle, si fueran tan amables. Preséntense como si fuera doble A. Sí, vale, ¿no? Padrino. ¿Quién se sube al estrado? Tribuna. A tribuna, digo, al estrado es del juez, ¿verdad? Pues voy yo, ¿no? Primero por, sí, obvio, por apellido. Pues yo soy Brandon Aparicio, vocalista y guitarrista de la banda. Y pues acá andamos, ¿no? Soltero, 28 años, recién cumplidos. Todo cool. Todo cool. Perfecto. ¿Quién sigue? Pues no. Yo, a ver, yo soy Marisol, soy tecladista y guitarrista y hago coros también. Bisis. ¿Quién más? Me presento, soy Yair León, baterista y uno que otro corito en la bandita. Ahí andamos. Y ya no más falta yo, ¿no? Que yo, murió, no, yo nos aplicó la de primaria. La de primaria nos aplicó ahí, nomás dejo la pinche computadora y ahí ustedes hablen. Ándale, sí, aplicó sí, la sí, chida. Ya se fue. Se las abrita el buen John. Y pues a ver, cuéntenos. Ya, no, perdón, se me conectó. Ya regresó. Ya regresó del baño. Ya. A ver, cuéntanos, mi John, tú, ¿de qué la giras ahí en los Wiki? Ah, sí, el bajista, él no se escucha. Eso. Ok. Pero sin ese bonito instrumento no suena igual ninguna banda. No, pues sí, yo con mi cable desconectado. A huevo. Ahí a lo lejos se logra escuchar algo. Güey, tú. Mi peque, ¿te has dado cuenta que todas las bandas que hemos tenido invitados ¿sí? siempre dicen lo mismo, güey? Yo soy el que nadie oye. Sí, ¿qué traen contra el bajista? Qué mala onda, todos los invitados que hemos tenido siempre dicen lo mismo del bajista, ¿eh? Qué manchado. No, pues es que es parte de su personalidad, es parte del personaje. Ah, perfecto, entonces. Pues a ver, cuéntenos, ¿de dónde sale este nombre de los Wiki? Ay, el John se sabe la historia. Pues, yo soy el que me sé la historia, siempre la cuento y lloro. Que mejor la cuenta. Ay, pues mira, nosotros antes jugábamos fucho los domingos, después de la fiesta, bien crudos íbamos a jugar fucho. Y había un compilla que no podía, bueno, decía que jugaba contra los wikis, y un día ya nos enseña su libretita y pues eran los Huskies. O sea, no podía pronunciar esa palabra y aparte se le decían Wicho. Entonces como que de ahí se quedó la, la, la, la idea, como lo primero que hubo fue la idea del nombre, antes que otra cosa. Entonces, en el del fucho salió que íbamos a jugar, la neta siempre perdíamos, pero ahí, de ahí sale el nombre así resumidamente. Y bueno, pues realmente, ya luego íbamos a una tiendita y pues ahí de ahí ya se afianzó la idea, chido. Qué chingón, la neta. Yo pensé de que hecho, me iba a decir, espérame Martín, yo pensé cuando dijo no y lloro, dije no y el compa se murió, güey. Sí, yo también dije, pensaba no mames. Que era muy dramático. Sí, güey. No, de hecho lo dejamos de ver un tiempo y bueno, yo recientemente me lo encontré y dije, hasta le grité y volteó y me saludó y así como que fue bien chido porque pues con esto de la pandemia se dejó de ver a mucha gente y fue chido volverlo a ver. Pues yo vi que ustedes se crearon en marzo, ¿no? Del 2020, ¿no? En inicio de la pandemia. Entonces. Sí, de hecho fuimos parteaguas de. Bueno, eso fue lo que nos ayudó, yo creo, a tener un material ahorita. Porque si no, la verdad no tendríamos el avance que hemos tenido hasta ahorita, porque nos dio chance de planear bien las cosas. Bueno. Bueno, ya. Me cayó el internet. Paga el internet, perro. Exacto. O acércate más a la puerta del vecino. Ya le estoy picando la puerta al vecino, que qué pedo. Pero aparte, realmente, como dices, esto ya fue el parteaguas para poder ya grabar Machín. Pero, o sea, yo los he stalkeado y no vamos, o sea, ya habían tocado en un chingo de lugares. Pues, sí, no, un poco. Ah, no, así en pandemia no, casi no. No, pero muy... antes, ¿no? No, nosotros no habíamos tenido como la... De hecho, pues somos de pandemia, no es de otro... Ah, no, pero mames, habían tocado con el Cross y así, ¿no? Como que era el inicio del proyecto, como un algo. Sí, o sea, ya tenían ustedes ahí las raíces, entre ustedes ya tenían algo antes de unirse como tal, como banda, ¿no? Sí, de hecho empezamos con unos raperillos, de hecho le dábamos al hip hop primero, empezamos haciendo pistas en vivo de unos amigos, les mando saludos al Cross y Lion, les hacíamos las pistas en vivo, ese fue nuestro debut, y pues estaba también chida esa onda, pero luego de repente ya buscamos la identidad, y fue cuando ya surge el cambio. ¿Y ustedes cómo se pueden definir su identidad? ¿Qué tipo de género son? Para nosotros están dentro de lo indie, alternativo, pero para que los conozcan, ¿ustedes cómo se consideran? ¿Qué tipo de género? Pues yo diría, bueno, es que a todos nos gusta música diferente y demás, ¿no? Y claro, cuando nos empezamos a reunir para practicar así las primeras veces, pues salió ahí como un sonidillo raro que no teníamos idea, en realidad no teníamos idea de qué es lo que íbamos a hacer, pero surgió, ¿no? Entonces ya con el tiempo de que íbamos ensayando y demás, como que empezó a tener... ¡Ay! El Lolita ya se me salió. Sí, a huevo. Yo le voy al giro. empezó a tener como tintes surferones, medio punks, medio rockcito, alternativo, por la influencia de cada uno que teníamos y así. Y pues esa es como, yo creo que somos como surf punk alternativo, es lo que decimos. Surf punk, indie, banda alternativo. Ándale. Y aparte han tocado un chingo con el Chino y su Gala, la neta ese güey a mí me late un chingo. Y aparte, o sea, ahorita ya lo estoy viendo y sí, efectivamente, pero este 2022 han tocado, pero con madre. Sí, nos pasamos de lanza estuvo bien cansado, la verdad. Estuvo cansadito el año y así, hasta apenas como que agosto nos dimos un descansito tantito, pero sí, andábamos de arriba abajo. Pero pues al fin y al cabo de esto se trata, ¿no? O sea, de que ustedes le den con todo, porque pues de esto... La otra vez tuvimos unos invitados y dice, si le quieres chingar, de esto no se vive hasta que se triunfa, güey. Porque ahorita es una inversión en la cual ustedes le están apoquinando en el traslado, en llevar la batería, en llevar el carro, la gasolina, porque a veces, muchas veces, lo único que sale son las chelas, güey. Simón. ¿No? Y actualmente sí, les está pasando, y les está pasando como todas las bandas, así que le talachean, que hay que llevar, como dice Chovis, llevarles instrumentos, sufrirle un poco. ¿Sí les están viviendo esta aventura? Pues sí, al Jair es al que más le pesa. Cuéntales, Jair. Sí, hasta la fecha, pues sí nos cuesta, porque sí nos piden que los amplificadores, que la batería, pues sí es un desgaste. Más que nada, como tenemos un estudio donde ensayamos, ya tenemos todo montado. Claro. Es primero desmontar, luego estamos hasta un segundo piso, tenemos que bajar las cosas, tenemos un PV, es de 100 watts, pero pesa como no tienes idea. Pesa, no, yo te encendí un PV y dije, no mames, que se lo robaron a los Cumbia Kings. Bueno, fuera. Todavía canta ese güey, todavía canta ese cabrón, güey. Sí, a jugar en Pachuca, ¿no? Apenas van a estar en Pachuca, sí. Pero no, pero están, sí, son los Cumbia Kings, pero no, porque no está Piwi. ¿No está? Ah, qué chafa, pues entonces para qué. Ustedes son de Tizayuca, ¿no? Sí, pero nos queda cerquita. Ah, pues, sí, pero, ¿y qué tal por allá? ¿Empezaron a tocar ahí por esos rumbos o ya empezaron en algunos lugares en específico? Así que los invitaban a tal lugar. Yo he visto ahorita sus flyers, veo que andan mucho con los demos, que ya los tuvimos aquí también, y también nos contaban que empezaron ahí por su, así como dicen, por el barrio, y ya de pronto empezaron a dar el brinco. ¿Qué tal ustedes, igual, o ya se han manejado en otro lado? Sí, aquí es donde estamos, aquí es donde se gestó todo, ya después como fueron saliendo los eventos, pues buscamos siempre como salir de por aquí, pero sí aquí fue es la cuna, y ya como que afianzamos algo aquí, ya dijimos, pues ahora sí hay que dar el salto al otro lado del charco, a ver qué sale, porque colindamos con varias, pues semiciudades como Pachuca, del AIFA. Qué chido. Sí, fue aquí como poder salir de aquí. Primero tuvimos que machetearle aquí. Pero pues sí, aquí es la aventura, y creo que para las bandas independientes es lo más, es más difícil tal vez moverte, porque pues una banda, yo creo que de bar es más fácil que la contraten, porque pues a veces la gente va y escucha las rolas clásicas, ¿no? Y una banda independiente, claro, pues te dicen, no, tan más te doy el espacio, pero pues no te puedo pagar, ¿no? Exacto. O a veces armábamos los eventillos nosotros para poder llevarles gente y que nos pudieran apoyar con algo. Eso es lo que hacíamos. Sí, realmente, miren, ¿qué les parece? Vamos una rolita y ahorita regresamos y platicamos eso que estabas comentando tú, Millón, de cuando empiezas a armar eventos y que dices, verga, pues lo que saques para nosotros, y pues a ver si salimos tabla, salimos a veces hasta poniendo, o a veces pues realmente nada, güey, ¿no? Entonces, uh-huh, a ver, díganos una rola que en conjunto les lata. ¿Una rola de qué? De la sea. Ajá, de pues de alguna banda que ustedes le... que dijeron, pues queremos sonar a esta rola, a esta banda. Pues yo diría que una de los Blenders, bueno, no sé los demás, pero yo digo que a mí son los Blenders los que más me mandaron para este lado. A ver, pues ustedes digan. Sí, también coincido. Va, pues sí, ¿cuál de los Blenders? ¿Cuál? A ver, tú dime. El Amor Prohibido. Ah, ándale, esa me gusta. Ah, mucho. No, va, me late. Va, pues vámonos con los Blenders, con Amor Prohibido, y vamos a poner el iluminado Silverio aquí, que se encuere aquí en Chavorroqueando ese cabrón. Ese es otro idolazo. Sí, nomás ese que cabrón no se metió el pinche Simi en el culo, güey, la otra vez lo estaba viendo, cabrón. Güey, yo madre mía. Yo la otra vez fui a verlo, ahí cuando todavía estaba este pinche bar que sonaba poca madre, ahí en la Condesa, no me acuerdo, ahorita me recuerdo el nombre, y no mames, se subió una vieja. La Alicia, en Caladura. Que estaba en Álvaro Obregón, se me fue. ¿El Imperial? El Imperial, ahí, güey. Ya ves que el escenario estaba cortito. Ajá, era como, ajá, como de... Sí, de un escalón, ¿no? O sea, como de un escalón y ya. Y que se baja el pinche calzón rojo y una morra que le lame todo, güey. Yo así de, ¡no mames! Sí, yo sí lo vi en Pachuca, no manches, digo, toda una experiencia. Sí, sí, sí, y así también me ha tocado ver que se saca acá el moñoñongo y no, ay, los orina, güey, yo así de no mames, sí están muy cabrón. Bueno, entonces vámonos con los Blenders, sí, y con los iluminados. Iluminado de Silverio, ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando con nuestros buenos compas de los Wiki. Yeah. Era un día como... cuando conocí a mi primer amor, ella estudiaba en la Ibero. Recuerdo bien lo que me dijo primero. Obvio no, No te quedes sin tu casa. En estos temblores, asegura tu patrimonio. Seguros Aguilar te ayuda. Pues ya regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando con los buena, con la buena banda de los Wiki. Y pues estábamos hablando de lo de lo de los lugares que a veces muchas veces no quieren mucho y no aportan nada para la banda, porque pues volvemos a lo mismo. O ustedes ya les ha tocado, como me lo estaban comentando, de que ustedes ya también experimentan en que vamos a traer a esta banda, y yo me imagino que así lo forman, de que ya entre su grupito dicen, bueno, vamos a traer a los, vamos a tocar nosotros, vamos a tocar a los Demons, vamos a tocar a los Corucos, vamos a tener, o sea, como gente o banda que te pueda aportar económicamente para ganar un poquito de varo. Y yo no sé si ustedes, esa ronchita que se junta, la reparten entre todas las bandas que tocaron, o se dedican con eso a comprar más chela. A ver, cuéntenos cómo arman ese bonito desmadre. Pues es depende del lugar. Generalmente, pues, se trata de apoyar a la bandita que se invita, aunque sea para los viáticos, hasta el de los tamales pasando, de hecho. A huevo. También hay que invitarlo. Darles aunque sea para la gas, y pues también para los el equipo, el audio, porque muchas veces para que suene bien se tiene que contratar algo más, y pues también eso cuesta. y realmente pues no es como para una ganancia de nosotros, sino para poder solventar el evento y que el bar nos vuelva a llamar otra vez y a lo mejor ya se confía y ve que sí llega gente y que invitamos gente y nos vuelve a invitar en una fecha posterior para igual ya nos ofrece un poco más, ¿no? Ya que le solventamos, sí, chido que vaya. Que sí es ganancia, ¿no? Para ambos, que es ganancia para ambos. Exactamente. Sí, eso está toda madre. Oye, y también ahorita estaba viendo uno de sus carteles. Hay uno que me llamó un chingo la atención, que al menos a mí me pasó, yo como abogado, de que decía, puta, a mí me gusta esta banda y ahora trabajas con esa banda o ahora estás tocando con esa banda. Este concierto que tocaron en Zumpango, en la explanada del mercado municipal, no mames, tocaron con un chingo de banda muy cabrona, que era Salón Victoria, los Rude Boys, la Sonora Escandalera, los Corucos. O sea, ¿cómo ha sido ese trance en que decían, tal vez de chavo lo oías y ahora toco con ellos o toco en el mismo escenario con ellos? Esa es una historia interesante. Porque, bueno, es que vamos a ver, o sea, existe el cartel, pero ese evento en realidad se pospuso. Se pospuso y en realidad nunca llegamos a tocar con ellos. Esa fue la cuestión, ¿no? O sea, todo estaba bien planeado, pero pues lo mismo, el COVID y así, pues hizo que se recorriera la fecha y al final pues no sucedió. Fue cuando hubo un rebrote. Pues creo que a los organizadores de este evento se les, ¿cómo se llama? Creo que el mismo municipio les dijo que pues no, que no se podía realizar porque ven que hubo un rebrote hace como un año más o menos, creo que no, mes menos tiempo, pero sí hubo un rebrote y entonces dijeron, ¿saben qué? No, y se movió de fecha, pero sí hemos tocado, tocamos hace poco con Señor Bikini. Sí, también lo vi ese. De las bandas de antaño, con el Yucatán Agogó, igual es de bandas de antaño. Pues con sí la Lupita, ¿no? También tocaron con la Lupita. Ese es otro de los... ¡Puta madre! Le estoy atinando a todos los males. No, es que realmente no es por nosotros, sino aquí iba a haber un cartelazo según en aquí local en Tizayuca y al final de cuentas hubo un fraude por ahí por parte de los organizadores. Que no se da siempre en el Estado de México, que no se da. Güey, a mí me pasó ahí en uno de ¿cómo se llama? Ahora, por estas fechas, por noviembre, del regreso del Coco, güey. Y aparte por pinche pendejo yo, güey, que empecé a organizar con mis compas, güey, yo te compro tu boleto, luego me lo pagas y valió madres, güey, que se cancela, güey. Y no, ni devolución, ni ¿no? concierto, ni reembolso, güey, y me quedé como con 12 boletos, güey. Y ahorita con la aventura de estar en conciertos, y les ha tocado cosas bizarras, así que concierto que no les gustó, o el tipo de gente no era lo que ustedes esperaban, o cosas por el estilo, cuéntenos alguna anécdota. ¿Tienen? El de las motos. ¿El de las motos? Sí. Pues era un concierto, bueno, no era un concierto, es que no sé cómo se le puede, una presentación, un toquín ahí en Pachuca, y pues nada, básicamente íbamos a ir a tocar para los bikers, pero pues tú sabes, los bikers, gente especialita, ¿no? O sea, ¿pero gente... cuál es el tipo de bikers? ¿Los de choppers o los que se andan matando ahí en la pera en Acapulco? Choperones. Ah, no, pues allá metaleros. Son los más... Metal ya kids. Son dones, es igual. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntenos. Pues no, nada, nos fue relativamente mal. O sea, nosotros íbamos con la idea de que iba a haber, pues, buena reciprocidad del público y demás. Pero pues ya cuando empezamos a tocar, pues la gente sí se empezó a ir, como que se empezó a vaciar el lugar. No hubo reacción positiva, pues, al final. Puta, ¿y cuánto tiempo tenían que cubrir ustedes? No me acuerdo cuánto teníamos que cubrir, Jairo. No, Dios, imagínate, 40 minutos. Y ya de haber sido lo peor, ¿no? Así de que nomás se volteaban a ver a ustedes, así de qué pedo, qué nos falta. Porque a veces ahí es como que también el juego de mental que dices, ¿estaremos tocando culero? Pues sí, bueno, yo no sé, yo me sentí incómodo. Sí. Y acabó, terminaron su set. Y pues ni de pedo, ¿no? Ni las, o sea, si las gracias todo, pero pues sí, muy incómodo, ¿no? Me imagino, al final. Fuga, luego. Sí. Ni para la chela, ni para festejar ese conciertillo, ¿no? No, porque pues al final estaban nada más los de los puestitos, ¿no? Entonces como de, no era lo que veníamos, pero pues mira, se hace lo que se puede. Yo creo que lo importante siempre es como que llegar al lugar y tocarlo como si fuera el mejor lugar, no importa si el público conecta o no conecta, sino pues tú darlo todo, ¿sabes? Claro. Y aparte claro. También esto les sirve a ustedes como ensayo, pues con gente culera, ¿no? Que a veces no valora su chamba. Pues ya en este sentido yo creo que a partir de varias experiencias nos hemos vuelto como que más ¿cómo se llama? Más selectivos a los lugares a los que vamos o a los que no vamos. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Pero es que es parte, ¿no? De esta carrera musical de ustedes, vivir eso, ¿no? O sea, siempre, nunca va a ser todo bonito y todo de lujo, siempre les va a tocar algo fuera de lo habitual, entonces qué bueno que lo ven así, y ahorita ya se, como ustedes lo comentan, un poco más selectivos, entonces está súper bien, yo creo. Sí, básicamente es eso, ¿no? Como que ir agarrando la experiencia, porque al final, pues, quieras o no, pues igual somos una banda que apenas va probando como a ver qué es lo que sucede aquí, qué es lo que sucede acá. Díganme que este, por favor, sí se armó, este de Salón Victoria, Heavy Nopal, Sam Sam... No me digan que tampoco valió madres. Esa risa. Sí, güey, no mames. Es que ahí va lo curioso, es que es el mismo organizador que le cancelaron. Oye, ¿y eso qué tanto les afecta a ustedes? O sea, ¿realmente no les afecta? ¿Sí les pega o qué pedo? Pues nos pega emocionalmente, ¿no? Claro, el bajón, imagínate, sí, porque tocar con ellos. Es una ilusión rota. Sí. Y aparte también las condiciones, por ejemplo, en esos eventos que metieron, o sea, es un cartelazo y al final de cuentas como ni un 50% de todas esas bandas se presentaron, ese día tampoco fue el Sam Sam, o sea, también como organizador tienes que tener como un límite, ¿no? De decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues si estás, armo un cartel con, no sé, 10 bandas y lo empiezo un poco más tarde, es que ahí lo empezaron como a las 2 y pues... A las 2 apenas estaban montando el escenario. O sea, pues el... Puta, no, pues luego sí. Lo dijimos, no, pues ya. Desde ahí ya vamos mal. Bueno, ¿y cómo se juntaron todos ustedes para crear a los Wiki? ¿Cuál fue la unión? Pues fue a raíz de los partidos, ese fue como el comienzo. Y después, realmente la idea de cualquiera era eso, era como como armar una banda de covers, y luego ya salió el proyecto, ya una vez llegó Brandon ahí por de casualidad y se consolidó ya la formación. Ajá, es que básicamente, o sea, ellos primero me invitaron a un proyecto que era covers de Zoe, ¿no? Y yo pues yo andaba así como... ¿Esa risa? Pues, bueno. Sí, ¿qué pasó, Marisol? A ver, cuéntanos esa historia, ¿por qué te reíste? No. De hecho, yo soy ¿cómo se llama? Yo entré mucho después. Sí, sí, sí, sucedió toda una historia hasta que llegó Marisol. O sea, Marisol es la última que se integró al proyecto. Ajá, pues pero sí. yo viví esos ensayos como aparte, ¿no? Como en otro... Pues los iba a ver porque a mí me gustaban, me latían mucho. Y sí, era gracioso ver cuando ensayaban. O sea, de groupie acabaste siendo parte de los... Ah, no era groupie. No, groupie no. Vamos a ver, que es nuestra amiga y que nos iba a ver ensayar porque ella y yo tocábamos en un proyecto antes juntos. Ah, ya. Ajá, entonces como que pues, andábamos de un lado a otro y así, entonces nos iba a escuchar y todo ese rollo. Y te digo, primero empezamos con esto de Sobel, luego me dijeron, tenemos este otro proyecto, es de música original. Pues hay que reunirnos a ver qué sale y así. Y pues salió la primera rola de Hasta Donde Llegue, fue la primera que hicimos. Salió en el mismo día que nos reunimos. Y chicos, ¿quién de ustedes es la... ¿Quién saca la inspiración? ¿Quién es el de la letra? ¿Quiénes empiezan con las tonaditas? ¿Quién dice, sabes qué, traigo este ritmo? ¿O traigo esta letra? ¿Cómo empiezan a ensamblar sus canciones? Pues todo sale a raíz de... Pues de que alguien lleve algo, de empezar a improvisar. Generalmente, pues no hay alguien que empiece, sino puede llegar alguien, ah, yo tengo esto, o mira, durante el calentamiento, podría decirse, lo que estamos ahí prendiendo y todo eso, alguien empieza y ya, si algo nos gusta, se aterriza y ya se va armando como cómo se va a ir consolidando la canción. Sí, qué todo chingada. Nace básicamente de la improvisación y ya después, ya teniendo algo como más sólido de esa improvisación, se le mete una letra, ¿no? Ok, ¿y qué sintieron cuando salió su primer video, cuando lo crearon? ¿Qué tal la emoción? Ay, fue terrible. El primer video es el de Funky Wikis. ¿Sí? Funky Wikis, sí. Ajá, el de Funky Wikis fue terrible porque nos tardamos primero en grabarlo un montón, o sea, nos tardamos como fácil unas 3 horas, ¿no, Jay? No, mamás. nos estaba agarrando la lluvia y como era una avenida principal. Y como fue grabado en la calle, así teníamos que esperar a los carros, a que las tomas empezaran como a ver cómo salían, que los de las cámaras igual se adaptaran a ir caminando, porque como fue todo fue en una sola toma. Una toma, uf. Pues sí, que fueron varias que salieron mal, y pues okay. Ahí estábamos en la noche grabando, en domingo. ¿Y ustedes sabían lo que querían en ese video mostrar? O sea, esa era la idea, porque yo los veo caminando y empieza el video del muy bueno, la verdad me encantó su canción, pero ustedes ya tenían la idea del video, o los asesoraron y alguien les dijo, no, miren, pues va por ahí el asunto. Ajá, no, yo les dije a estos vatos, oye, hay que hacer un video, tengo como esta idea para esto, para lo que podríamos hacer para esta canción, y ya les propuse la idea, pues es que es un video en una sola toma, caminando por la calle, todos vamos a ir entrando y demás y así, hasta que ya estemos los cuatro y vamos a seguir caminando hasta que termine la canción, todo en una sola toma, y les gustó, dijeron, ah, órale, sí, y así, pues, el problema fue la hora de la grabación, la hora de la verdad. Tuvimos que hacerlo a la brava, en la calle, de noche, la lluvia. Carros, ¿qué calles todo. Fueron? ¿Por dónde fue? ¿Ahí por su casa? Acá por Tizayuca, por donde viví antes, pero sí. Bueno, ya a partir de las 8 ya no pasa nadie, ¿no? De hecho, no, ¿sí? De hecho, pasaron unas patrullas porque algo andaba pasando por ahí cerca. No éramos nosotros, pero... Reportaron a 4 personas por aquí, disculpen. Sí, o sea, fue como que pasaron muchas cosas esa noche, o sea, pasó de todo. Además, ¿empezamos a qué horas? Creo que eran como las 10 de la noche cuando empezamos a grabarlo, 11. Ah, sí, porque creo que antes hubiera mucho tráfico, ¿no? Gente ahí. Ajá, sí, cierto. Qué bien. ¿Qué te parece si nos vamos con música, Chovis? Ah, me late cacahuate, vámonos con la rocola, a ver qué nos ponen, y pues vámonos con esta rola del video, y... se los vamos ahí a poner en la página de Chavorruqueando para que se den, ya que nos contaron ellos, ahora que lo vean. Y pues ahorita regresamos, Chavorrucos, aquí a Chavorruqueando en Resistencia Radio con estos compas de Los Wiki. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. ¿Qué dices, amigos de Resistencia Radio? Soy Isaín y a ver si me pueden complacer con la rolita de Lead and Roll, Soy Así. Quiero estar. la paz y el buen humor. Ya estamos de regreso, chicos, aquí en Chavorruqueando por Resistencia Radio. Acabamos de escuchar la rocola de un buen amigo. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a este Isaí. Trómasela. Casi, casi. Nada, es un buen amigo con la canción de Soy Así y una canción de nuestros valiosos invitados, que es Funky Wiki, de los Wikis. Güey, se me traba la pinche lengua, no puedo decir eso, güey. Funky, no, güey, no puedo, güey. La verdad me encantó y ahorita estábamos platicando sobre el video y qué vamos ahorita a tocar el tema de qué hay para el futuro, qué proyecto tienen, qué futuro hay, qué va a haber, mejor dicho. Disculpe, yo me trabé también, imagínate. Pues creo que ahorita, bueno, ahorita creo que sería, pues ya tenemos nuevo material, ya están listas varias rolas. Lo que sigue es... Ya vi que subieron unas en Spotify, en todas las plataformas. Sí, ese ahorita fue el primer trabajo. La segunda parte, el otro LP tal vez, con Nos vamos a meter, yo creo que a grabar ya próximamente, y pues igual empezar a hacer más material visual, que es algún otro videito, pero sí ya está en puerta todo eso. Y pues también creo que a corto plazo es empezar a salir a otros lados de por aquí, ya no es tanto local, sino como ir buscando así como ya un poquillo más allá, a ver qué nos depara. Y de este lado de acá, de donde hasta los perros traen puñal, ahí ¿en dónde han tocado? Ahí en Ecatepec. Ah, pues sí, hemos ido varias veces al estado. Ahí sí, como que tenemos buen recibimiento en el estado. Por alguna razón, como que sí les gusta más el rollo. Y bueno, ya nos contaron cuál ha sido, pues, el peor concierto, que fue el de los pinches bikers culeros. Ahora, ¿cuál ha sido el mejor, o de que cada uno? Porque a veces tal vez a yo, no sé, le ha gustado el de, no sé, güey, el de Ruspin o algo así, pero con cada uno, ¿con cuál se queda de los conciertos? A ver, va, empieza a leer, John. Ah, pues a mí me latió mucho uno ahí en Tecámac. Era bien como muy under, ¿no? Era una como fiestilla en una como vecindad de un chorizo largo. Había un buen de gente y era en una casa así, pero como una vecindad larga, pero de, como chorizo, y abajo de unas escaleras, pues igual ahí había un buen de racía que vi que andaba bien prendida. Es como el más chido, como que estuvo bien under, pero muy chido. Ah, ¿quién sigue? ¿Tú, Marisol? Ah, yo creo que a mí me gustó mucho uno que hicimos aquí en Tizayuca, que de hecho fueron bandas igual independientes, un evento que se hizo en el famosísimo Pecas, y me gustó bastante porque la gente, o sea, tanto la banda que venía de acompañando a las otras bandas, disfrutaron mucho, o sea, hubo un desconecte total, pero estuvo muy, muy chido. O sea, la gente estaba bailando, estaba sintiendo la música, incluso hasta nosotros pues igual transmitimos mucho más de lo que llegamos a hacerlo en los conciertos que llegamos a tener. Entonces yo creo que me quedaría con ese, está grabado en mi memoria. Qué chingón. ¿Tú, Aparicio? Sí. ¿O quién? Yo también concuerdo con Marisol, creo que esa presentación ha sido de mis favoritas, porque pues la gente se puso como muy, muy loca, ¿sabes? O sea, gente mocheando, gente empujándose. Eso, a huevo. Nos pusieron en algún momento como una barrerita de nuestros mismos amigos, porque estaban pisando nuestras cosas, o sea, como que ya nos estaban empujando a nosotros, y pues ya se estaba poniendo muy rudo, pero estuvo increíble. Pero a huevo, esos conciertos, como dices, o sea, a mí me ha tocado ver esos, de que la neta jalas toda la energía de los espectadores y tú la regresas en notas musicales, ¿no? O sea, es un vaivén de todo eso, de la energía, de la buena vibra. Como dicen, tal vez con los pinches bikeros decías, güey, estoy yo dando y no recibo nada, ni atención, ni nada, ¿no? Y con esta gente yo creo que pueden haber 20 conciertos culeros, pero con que tengas dos al mes con este tipo de gente, es con la que te vas quedando, ¿no? Sí, estuvo muy chido, estuvo muy sucio, muy punk. ¿Tú, mi estimado Yair? Igual, concuerdo con mis compañeros, ese fue aquí en Tizayuca, de hecho fue organizado igual de cierta manera por nosotros, pues ahí iban compillas de nosotros, de las otras bandas, sí, ese día pues sí hubo un llenado total. Estuvo muy chido la convivencia con todas las bandas, con todos los públicos, y sí, o sea, como lo que dice, ¿no? Toda la vibra que se sentía del público, pues nosotros la sentimos, y nosotros igual transmitimos de cierta manera un poco más como lo que dicen, ¿no? Musicalmente, lo que nosotros mostramos en ese instante, y pues sí, creo que igual fue de los... Bueno, yo creo que fue el mejor, que al menos para mí, me la pasé muy bien en esa noche. ¡Qué chingón! Oigan, y a ver, y cuéntenos un poco de... ¿Qué? Es la contraparte como del que yo les digo. Al otro día fuimos igual con los que fueron ese día. Ah, es cierto. Es cierto, al otro día fuimos. Del que yo les digo. Pasó este evento y ya ellos, así que ellos vinieron a nuestra localidad y nosotros fuimos a la de ellos. Y igual se puso muy bien. ¡Qué chingón! Y pues a ver, cuéntenos de, ya que acabamos de escuchar la de, le voy a dejar en Funky porque los dos Funky Wiki, no, se me traba, güey. Mi pinche ardilla se apendeja, güey. A ver, cuéntanos pues de la letra, de dónde sale la inspiración de esta letra. Funky Wikis, pues Funky Wikis, la letra sale de ese sentido. De hecho, está muy bien que haya un puesto esa porque va junto con lo mismo que estamos platicando de esta tocada que estuvo muy padre. De esa misma energía de que quieres salir con los amigos, quieres pasarla bien, la noche no se acabe nunca. O sea, lo que quiere transmitir la canción en general es eso, o sea, la fiesta, la mera Pingüí Party. Y yo creo que sí lo hace, la neta es que de todas sus rolas esta es la que más me late a mí, por eso que trae la energía y el ritmo está muy chingón, y yo creo que si esa era lo que querían, yo creo que lo plasmaron al pinche pie de la letra en esa. Y a ver, cuéntenos de la letra, que de las otras dos rolitas que vamos a poner, que es la de Chelas y la del Sur, cuéntanos la historia de estas dos rolitas, a ver quién se la rifa. A ver, no sé, tú di algo, güey. Tú no me dices qué hacer. Madre mía. Tú no me mantienes, ¿va? De las Chelas, pues básicamente habla de... Las Chelas. Un poco de las Chelas, de lo que pasamos igual, quieras o no, en todos los eventos, que quieras o no, el cansancio que conlleva el salir de un lugar a otro, y lo que vivimos en los toquines, que pues, es echar la fiesta, hacer unas chelillas con los compas. Pero más que eso... Es porque no había chelas en la pandemia. Es porque no había chela. O sea, esa era la idea que estamos viendo ahorita. Todo el origen fue de que igual inició la pandemia y fue la escasez de la cerveza. Y entonces, pues nosotros al momento de que igual estábamos ensayando, no teníamos a lo mejor el pistito para poder ensayar. Y ya cuando pues acá de contrabando conseguíamos la chelita, pues de ahí salió como que el desmadre ese de las chelas, de ya hay cerveza, justamente de que ya había en esta temporada en los Oxxos, que estuvo muy de moda, ¿no? Que hacían las filas largas para conseguir la chela. Y ya de ahí pues fuimos complementándolo, ya que había chelas, de que pues ya podíamos de cierta manera convivir con amigos y que nos escuchaban cómo iban las rolitas, y de ahí pues fue modificando igual de cierta manera tanto las letras como los ritmos que tenemos hoy en día. Ah, pues sí, chingón. Pues miren, vamos a la sección Tirando el Rol. Vamos a poner estas dos rolitas y regresando, pues me nos cuentan ahora de esa, de la del sur. ¿Les late? Pues miren, en esta semana vamos a tener a Rammstein el 30 de septiembre en el Foro Sol. Va a estar hasta la madre. Creo que tienen varias fechas. La Gusana Ciega el 29 de septiembre en el Pepsi Center. No, Luis Miguel, güey. No mames, tienen como dos o tres fechas, güey, Rammstein. Ya hasta tienen como 20 pinches. Venga. ¿Cómo se llama? Doctor Simiga ahí, güey. Camilo VII el 1 de octubre. El Cuarteto de Nos el 1 de octubre también en el Metropolitan. Y soy bien pendejo para el inglés, verle, verga. Yo soy el que escojo esto y pa' qué poco en inglés. Padres. Ese, güey. Bendito sea el señor que lo dijiste. La raya, El primero de octubre, que según cuenta la leyenda y la doctora Claudia Schembel, que va a estar ahí en el Zócalo, güey. Entonces, a ver si sí es cierto. A ver, y a ver qué tanto se arma el pinche desmadre. Oigan, y pues a ver, una preguntota. En menos de un minuto antes de mandar a Rola, ¿cómo ven lo de Café Tacuba? ¿Está bien que haya desmadrado al doctor Simi o no? Yo creo que la gente se la toma muy a pecho, ¿no? Es como que está bien, o sea, pero pues no es tampoco a fuerzas de que lo reciba, ¿sabes? Sí, pues, a ver, tú, Marisol. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que seas lo que quieras ser, sea una Barbie Girl. O sea, no, me refiero a que... pues obviamente las personas van a recibir, entiendo yo la parte de como espectador y como a lo mejor músico, o sea, obviamente cuando alguien tiene un significado, pues o que está teniendo un gran significado, pues sí se me hace mala onda que lo haga de esa forma, ¿no? Pero si expuso su pensar o por qué lo hizo, pues digo, de alguna forma se justifica. Sin embargo, no lo sé, o sea, a mí me parece que pues lo debió de haber tomado de otra forma, no lo sé. Va, pues mira, ahorita vamos entonces a Rolita y ahorita que nos diga John y este Yair qué piensan de ese desmadre. Los dejamos con las chelas de los Wiki y Sur, igual de nuestros invitadazos del día de hoy de los Wiki. Chaburruqueando, resistiendo al tiempo. enamorarme. De su pecho no sé pararme. De su pecho no sé pararme. Estoy danzando entre el fuego y el amor. Estoy muriendo entre el fuego y el amor. Estoy danzando entre el fuego y el amor. Estoy muriendo entre el fuego y el amor. Pues ya estamos de vuelta, chavorrucos, con dos muy buenas canciones de nuestros, de nuestro grupo invitado, que son los Wikis, con la canción de Las Chelas y la canción de Sur, así se llama, chicos. Timón. ¿No me equivoco? Perfecto. Platíquenos un poco de esta canción, chicos, por favor. Pues, mira, cuando escribí esa canción... recuerdo stream. Sí. Es una canción de amor, en realidad es la única canción de amor que tenemos los Wikis. O sea, básicamente pues trata sobre... ¿A poco era de amor? Es una canción de amor, o sea, es que nunca le has puesto atención, pero... Yo tampoco me la sé chido. Es básicamente sobre una chica pues que sí vive precisamente en el sur y pues toda esta alegoría de que vive entre mármoles y diamantes y así, porque es una cosa pues inalcanzable, ¿sabes? Ajá, o sea, como que es difícil de alcanzar, es como una... ¿Una Marta duele? Una figura retórica. No. No una Marta duele. Oigan, chicos, y a ver, y ustedes al momento de que se juntan, ¿no? Y como ahorita dices una canción de amor. ¿Y te vale verga la historia de amor? Sí. Ajá, espera. Es una canción de amor, pero ¿qué onda? O sea, ¿qué necesitan para poderse inspirar como tal, ustedes algunas chelas ahí en el momento para sacar la canción o algo por el estilo? Pues cuando comenzamos a tocar, yo creo que, pues nada, porque te digo, hoy como te contábamos hace rato, todo surge en una improvisación, o sea, en realidad todos estamos conscientes de qué andamos haciendo, pero okay. las letras, ahí sí ya, ahí se me va la olla, porque depende de muchas cosas, depende de qué esté sintiendo en ese momento o qué esté viviendo en el momento, cosas así. Y luego, ¿y la historia de amor? Ah, pues nada. Entonces, y el tema del... Yo también del quiero que me explique. ¿Están conscientes que en sus próximos conciertos probablemente les vayan a aventar un simi? Será bienvenido el simi. Ojalá, ojalá. Lo descuartizan. No. Yo la neta estaría, yo lo toco en mi madre, pero yo sí estaría agradecido que me aventaran un simi. Sí, yo también, yo nunca he visto uno en persona, ¿eh? Sí, ya llegó hasta Inglaterra, ¿no? Con la reina de Inglaterra que falleció, ahí tenía un similar, ¿no? También por ahí vi. Es que es una representación física de amor. Entonces ahí van a dejarles uno. No lo duden, ¿eh? No lo duden. Sí, pues ojalá. Sí. Bueno, ¿y la historia de amor? Yo sigo esperando el fin de la historia de amor. No, privada, amigo. No. Si no la saben ni los que tocan, ¿cómo yo no me voy a enterar, güey? Eso es porque no le ponen ni atención a la letra, pero, o sea, te cuento, o sea, básicamente era sobre eso, una actividad en el tour y demás, y pues, nada, o sea, se la escribí pensando en eso, en que, pues, vive entre, ¿cómo se llama?, entre pues, piedras preciosas, ¿sabes?, como esta figura retórica de decir, vives entre cosas bonitas y ahí estás tú, ¿sabes? Ah, ya. Okay. Muy buena. Simón. Me esperé que otra vez me la volviste a aplicar como no, el nombre está bien triste. Sí. El nombre está bien triste. Yo dije, se murió el compa y yo estaba esperando acá. No, me cortó la novia. No, bueno, eso sucedió después, pero pues en el momento sí era como eso, ¿no? Ah, ya, ya. Y bueno, a ver, de todo su repertorio, ¿cuál es la rola que más te late a ti? A ti, papito Aparicio. Sí, oye, sí es cierto ahí, qué pedo con ese Aparicio, 24 centímetros. Le faltó la arroba Hotmail. Ese es el OnlyFans, ¿o qué? Hace rato se puso Aparicio 5 milímetros, algo así puso. ¿Sí? 24 hace, ¿eh? O no sé qué chingas dije, ¿no? Yo iba a decir lo mismo hace un rato, pero dije, no, güey, todavía no estamos en OnlyFans ahorita, güey. Dije, este güey está en una sesión de, exacto, se metió a la otra. A la otra. Sí, sí, me equivoqué. Mi favorita para mí es la de Hasta Donde Llegue. O sea, me gusta mucho como el mensaje que tiene. Es como... Güey, tus mensajes son muy subliminales, güey. Papita Aparicio y Hasta Donde Llegue. ¿Qué pedo? Hasta donde te tope. No, nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero sí, a mí me gusta Hasta Donde Llegue por cómo está escrita. O sea, como que está profunda. Ok. Tú, dime mejor tú. Chicos, a mí me último... la... Ah, bueno, dinos, por favor, yo, por favor. Ah, es que ya no entendí qué. Ajá, que cuál es la rola que más te late a ti. A mí me late la de una que se llama Mi Morra. Sí, está chida esa. ¿Mi Morra? Ah. ¿Y a ti, Jair? Ajá. A mí me late más ¿cuál será? Ah, un bonus track, la de Coronavirus, me gusta mucho por acá el sonido que manejamos, distinto a las otras rolitas, es lo que más me late. Está buena. Esa me suena como a surf. No, es como una especie de, como de psytrance, sí, ¿no? De rock. Trae algo ahí medio psicodélico, trae unos sintes ahí muy marcados. Es lo que iba a decir, pero dije, no quiero cagarla y decir otro tipo de género. Tú di lo que quieras, al fin yo también digo pura pendejada. Yo dije surf, güey, y estos güeyes ya me corrigieron. ¿Y tú, Marisol? Ay, es que tengo varias, pero creo que... Sí, es que son varias. Me gusta mucho Mi Morra, Sur, Funky Wikis y Spoiler Alert. Me gusta mucho una canción nueva de las nuevas que tenemos, que se llama Exclusiva. Cresta de Gallo. Exclusiva. Ah, la Cresta de Gallo. Sí. Me gusta mucho. Chicos, que alguna canción, dos canciones que les puedan recomendar a los nuevos chicos que vayan, bueno, nuevas, al nuevo público que van a tener más fans a ustedes, que digan, ¿sabes qué? Escucha estas y probablemente te va a encantar y te vas a quedar con nosotros. ¿Cuáles serían? ¿Dos canciones o tres? A ver, pero rolitas de nosotros. Sí, claro. Okay. Funky Wikis, obvio. Sí, esa okay. Sería como que la principal. La carta de presentación. Sí. Esa, pues la de... Igual Las Chelas, que está fue como que nuestro primer sencillo. Ey. O igual, a la gente le gusta mucho la de ¿Y qué? Por la letra igual, de que habla de un marihuano. Ahí sí, bueno. Ah, sí, es cierto, a la gente le gusta mucho esa canción. Sí, sí, sí. Pues con esas podríamos decir que eso es como que su carta de presentación y que con esto... Sí o sí, a huevo entran con ustedes. En efecto. Wow. Sí, sus redes sociales, es. Chicos. Se vuelven unos wikifans. Wikiliber. Un wiki, porque todos somos wikis. Okay. ¿Y redes sociales, chicos? Pues nos pueden seguir como @loswikis en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, todas las plataformas de audio. Ahí estamos como Los Wikis con 10. Bueno. En Facebook e Instagram, wikis, pero con las diéresis. Ya en las plataformas de audio, los wikis, así sin las diéresis. O sea, diría chico. Los geekis. Ajá, diría los geekis. Sí, ¿qué es el truco publicitario para que te pregunten, ¿no? ¿Y cómo se llaman? ¿Geekis o wikis? Siempre preguntan eso, entonces es como el acercamiento también. Siempre nos cambian el nombre. Perfecto, chicos. Pues, que les cambien el nombre, pero que lo sigan y que triunfen un chingo. Exacto. Muchísimas gracias. No, al contrario, les agradecemos que hayan tomado la invitación. La verdad, sí he escuchado su música, está muy buena. No todas las canciones. Ahorita que por eso también les pregunté, porque también dije, bueno, ahorita a ver qué voy a escucharlos más a detalle. Y pues muchas gracias, al contrario, de verdad les agradecemos mucho la oportunidad que nos brindaron. Y pues aquí estamos para cualquier cosa, chicos. ¿Algún tema, algo que nos quieran decir para despedirse, chicos? No, pues muchas gracias por la entrevista y pues tienen un buen programa. Ahí síganlo, Radio Escuchas, muy chingón. Y pues a ver si se arman ahí un eventillo por allá ustedes y a los que se han presentado ahí en las entrevistas, que se arma un toquín chido, ¿no? Es la sugerencia. Claro. Estaría chingón. Sí, fíjate que ahorita estoy recordando y sí podríamos armar uno sin pedos. Y de todos los géneros. Pues mis wikis, la verdad, nos las pasamos muy chingón. Espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien. Tú, Yair, John, Papito Aparicio y Marisol. Muchas, muchas gracias por darse este tiempo de estar cotorreando un rato aquí con nosotros, aquí en Chavorruqueando por Resistencia Radios. Y mi estimado Peque, muchas, muchas gracias por otra semana más aquí escupiendo estupideces. Para no variar. Aún con todo y temblor, aquí estamos. Y muy buena plática con nuestros valiosos invitados. Muchas gracias igual, Choy, por otra emisión más. Pues ya saben, redes sociales, estamos ahí en Chavorruqueando en Facebook. El podcast en el día, después de la repetición, subimos el podcast ahí en Spotify. Estamos el lunes a las 8 de la noche por Resistencia Radio, la repetición el martes a las 10. Y pues nada más, amigo, te dejo ahí el micrófono para la recomendación de esta semana, te toca. Así que dinos cuál es el grupo a escuchar esta semana, amigo. Pues mira, ahora esta semana vamos a recomendar a Los Chiclets con una rola que se llama Rudy Ruiz. Ándale, como era un jugador, ¿no, güey? Ruby, me suena como un beisbolista, ¿no? Pero déjalo investigar. No mames, ese es Baby Ruth, no te pases de ver. Los Chiclets es de Rudy Ruiz. Esa es una rolita que está, me late mucho de estos compas. Esa es la recomendación de la semana. Pero antes, mi estimado, voy a dar un aviso parroquial. Que lo querían hacer en la rocola, pero no se animó este compa porque dice que lo va a reconocer. Yo simplemente voy a leer el mensaje. Pero permíteme un momento, la canción se llama Rudy Rudis, como si fueran Rudy Villers, algo. ¿Y qué dije, güey? Rubis, perdón, ya, venga. Entonces yo voy a leer así como lo pidieron. Vamos a poner un fragmento de la rola que me está pidiendo este compa. Se dice, es una dedicatoria a la Raris. Así dile, please, que es una persona rara que nos topamos una sola vez en la vida. Rara, ya sabes, y espero que sepas quién te la haya dedicado. La rola se llama Cuando te muerdes los labios. Ya iba a decir el nombre de mi compa, güey. Ve qué pendejo soy, güey. Y es de Daniela Espala. Vamos a dejarles ahí un fragmento de esta rolita. Y pues, chavorrucos, ahí nos estamos topando dentro de 8 días. Muchas gracias. Los Wiki, ahí nos andamos viendo. Hasta luego. Saludos, gracias. Gracias, hasta luego. Escúchenlo, chicos. Rudy, los sueños de la acera. una Vespa a gran velocidad. Ritmo de ska, retumba en el estéreo. Mates y especias van a reventar. Sueltes el brazo y se doblen tus piernas en el último vals. Ojalá no te muerdas el labio como cuando te rompes y no quieres llorar. Ojalá tengas suerte y algún día lo entiendas. Todo fue de verdad. Ojalá no me lleven los diablos cuando sepa que hay alguien que te hizo pensar. Ojalá no descubras mi lado más psicótico y malo con un punto animal. Ojalá de repente se te pasen los años y decidas llamar desde el Four Points de la Roma. Te extraño, no me lo iba a callar. Cuando se trata de nudos, qué bien se nos da. ¿Quién va a parar este partido? ¿Quién nos quiso cruzar? Sea como el lunario en el Plaza Condesa y acabemos igual. Ojalá cuando algún eco extraño nos levante dos palmos, lo sepamos llevar. Ojalá te despiertes cada día en un lado y me notes detrás. ¿Quién va a parar este partido? ¿Quién nos quiso cruzar? Dime quién, quién, quién está detrás. ¿Quién ha alumbrado este camino? ¿Quién se dejó ganar? Dime quién, quién, quién está detrás. Desde el Four Points de la Roma te extraño, no me lo iba a callar. Cuando se trata de nudos, qué bien se nos da. ¿Quién va a parar este partido? ¿Quién nos quiso cruzar? Dime quién, quién. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.